Ahora. Te voy a abrazar, voy a besar tu piel, hasta dormirnos de cansancio. Amo escucharte hablar, tratar de explicar lo que en tu mente se desarma. Si esto es amistad, linda casualidad, si acaso llueva pura magia. Déjame confundir, quiero ser libre al fin. Yo solo tengo este presente. Y yo nunca, nunca, nunca te haría daño. Que yo nunca, nunca, nunca te haría daño. A ti. Podría calcular mi fuerza, controlar y esperar el mejor momento. Soy un cazador, yo sé lo que es el dolor. Hago cualquiera, pero no miento. Porque nunca, nunca, nunca te haría daño. Que yo nunca, nunca, nunca te haría daño. Mi vibración entera.